Saludos compañeros del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde San Juan les contamos que desde hoy y hasta el 3 de noviembre se desarrollará el Premica Cuyo. Empresas y productores culturales de Cuyo, de las áreas audiovisuales, artes escénicos, diseño, editorial, música y videojuegos, se encontrarán para compartir sus experiencias laborales, mostrar sus producciones y concretar negocios. Pablo Pastor, coordinador audiovisual, nos explicó que el PREMICA es la instancia regional del MICA, Mercado de Industrias Culturales Argentinas, que se realizará desde el 11 al 14 de abril del año próximo en la provincia de Buenos Aires. Nosotros decimos que es la instancia regional de una cuestión mucho más grande y que abarca todo el país, que es el MICA, como el Mercado de Industrias Culturales Argentinas. Esto tiene ediciones en las diferentes regiones del país, Cuyo, Patagonia, Región Centro, Litoral, donde se van justamente poniendo en contacto los productores de industrias culturales con los posibles compradores. Las industrias culturales, como todo el mundo sabe, son sectores económicos de mucho potencial, pero que en la Argentina en general están en un estado incipiente, así que la idea es justamente fomentar la actividad, tratando de profesionalizarla, porque hay mucha gente que hace cosas que tienen que ver con la cultura, pero es muy difícil al mismo tiempo vivir de eso. Las actividades se realizarán en 5 espacios simultáneos, con entrada libre y gratuita: libros, videojuegos, diseños, producciones audiovisuales, artes escénicas, música, disertaciones de todo tipo y hasta el desfile de indumentaria bien regional formarán parte de las actividades que se desarrollan por estos días en la provincia. Y en realidad hay potencial por todos lados, digamos. Claro. Tenemos paisajes que no existen en otros lugares y por ende habría que usarlos y hay que mostrarlos, pero también hay una idiosincrasia, ¿no? Una forma de ver el mundo, una forma de contar historias. Hay historias aquí que no suceden ni se cuentan en otro lugar, así que de eso se trata, un poco de rescatar lo local para ponerlo en valor y darse cuenta que vale lo mismo que lo que está en otros lugares. Así que creo que va a ser un fin de semana muy interesante. Invitamos a toda la gente porque las actividades son libres y gratuitas y hay charlas de todo tipo en todos los rubros. La programación está disponible en el sitio del Premica Cuyo, que es cuyo.premica.gov.ar. Realmente los invitamos a todo el mundo, inclusive los que no están seguros de si formarían parte o no de este rubro, de si hacen o no algo que tiene que ver con la cultura. Es muy amplio, ¿sí? Pero mientras uno le parece que hay algo de creatividad en su trabajo, creo que ese ya es un elemento para darse cuenta que formás parte de una industria cultural. Informó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en Pocito, San Juan.